Hijito, prende la radio rápido. Sí, mamita, ahorita. Ay, ¿qué estarán diciendo sobre el derrame del petróleo en el río? Prende, prende para escuchar. Gracias por escuchar nuestra buena música y saluditos para el barrio central. Este domingo, todos están invitados a la gran presentación. Mami, no hay nada sobre el derrame en la radio. Sí, hijo, qué barbaridad. Pura farándula y nada del peligro de la contaminación de nuestra comunidad. Mamá, yo sé qué podemos hacer. Hay que llamar a la emisora. Claro, busca rápido el número de la radio. La Constitución Política del Perú lo dice. Toda persona tiene derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral, escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social. Este derecho, sin embargo, muchas veces no es respetado por los medios masivos de comunicación que prefieren el lucro económico y no prestan un mínimo de espacio a los temas que resultan de vital importancia para los pueblos indígenas. La libertad de información es un derecho fundamental y junto a la libertad de expresión son el fundamento del derecho a la comunicación de todos. Es una producción de Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, con el auspicio de UNESCO.